público, un aplauso enorme, bien fuerte para todos ustedes que hicieron posible todo esto y para todos los que hicieron posible que brindemos este show esta noche. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias, hasta la próxima. La fuerza que me dan día a día es impresionante. Y bueno, se vino un nuevo disco y me dijeron el año que viene, acá mismo, Luna Park de nuevo con el disco nuevo. Listo. Gracias. Con más sorpresas y con invitados, me decís. Y que va a estar más bueno que ahora y que tienen que venir. Bueno, está bien. Bueno, gracias a todos. Nos vamos cantando bien fuerte todos juntos. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Ay, que no se termine. Se termina. Muchas gracias. Nos vamos. Por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato.